Bueno, la primera de todos fue realmente cuando tenía 7 años. Yo me acuerdo que, bueno, les comento a todos los que están escuchando la radio que vengo de una familia de músicos. Mi mamá, bueno, mi mamá ya murió hace muchos años, y mi papá, bueno, son de una provincia de Argentina, del norte, que es una provincia muy, muy folclórica, ¿no? Donde creo que la mayoría de toda la gente que vive ahí sabe tocar algún instrumento. Por ejemplo, mi abuelo era violinista, tocaba el violín. Bueno, mi abuela también, eran indios. Mi papá también era músico, mi mamá también. Bueno, de ahí venimos nosotros, toda mi familia. Y tengo hermanos que también tocan bandoneón, tocan violín, tocan guitarra. A mí, bueno, siempre fui el más loquito de la familia. Me gustaba cantar, era muy corajudo. Y recuerdo que cuando tenía 7 años, perdón, cuando tenía 8 o 9 años, yo estaba estudiando, estaba creo que en cuarto básico, o sea, cuarto grado de Argentina, sería cuarto básico acá, cuarto grado. Y bueno, y recuerdo que para el Día del Niño hubo un festival que se hizo en la escuela, donde realmente había que participar, ¿no es cierto? Y nos daban un juguete a los que ganaban. Y yo me acuerdo que pasé a cantar. Que me atreví, ¿no es cierto? Fue una cosa que surgió ahí y bueno, pasé a cantar y realmente gané el premio, ¿no? Que salí primero en el festival, me habían dado una pelota de fútbol y toda la gente gritaba Santillán, Santillán, Santillán. Y yo me sentí tan emocionado que cuando agarré la pelota se la tiré al público de vuelta, o sea, a todos los chicos de la escuela, ¿no? Nunca me olvido de aquella vez. Y fue ahí tuve como esa ilusión de creer que uno podía ser cantante, de que uno podía cantar, ya me empecé a creer el cuento, ¿no? Como dicen acá en Chile. Y ahí empecé a cantar. De todos modos, mi papá y mi mamá habían apostado toda la ficha a un hermano mío, un hermano mayor, a mi hermano Enrique, que él toca muy bien la guitarra y canta. Y cada vez que habían festivales y habían cuestiones así donde había que participar y llamaban a mi familia, ellos siempre le decían a mi hermano que él tenía que cantar. Y eso me ponía loco y yo me ponía a prepararme bien para tratar de superarme y terminaba yendo yo y lo hacía bien, ¿no? De ahí surgió toda esa historia hace muchos años.